al señor Lasa, fue secretario, no sé si académico, de gestión, de Cerisola. Después, en el 2010 hasta hace poco, fue director del IMAD, o sea, nuestro representante de la universidad en el IMAD, y nunca dijo nada.